comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Com va la marxeta? Estem així. És dimarts, és 11 de novembre de 2014. Ens ocupem, com sempre, de les coses de casa, de lo que tenim a prop. Coses que ens agraden, de València. I la seva província, sí, en esta casa, que fa ràdio de valencians i per a valencians des de fa 22 anys. 12 i 31 minuts, un dia més arranca així València Abierta. Estamos aquí tan calentitos. Bueno, tan calentitos, això vol dir, això vol dir. Demà sí, el Roble de València Abierta ja ha inaugurat des d'avui la temporada de tardor-hivern. Ja ens hem posat en la taula, taula redona que tenim, i hi ha un moment de l'any que li posem la mantita i en si el tio Bau mos porta un braceret. I llavors ja mos arropim així ben arropidets i estem a so de categoria, perquè tindre els peus gelats i les mans és el pitjor que uno pot tindre. És cert que ja s'ha notat, ja ha canviat la temperatura. Mira, 11 de l'11, el primer dia, Sílvia Tomàs, que posem el braceret. Veus? Te ja vaig a dir una cosa. Veus? Mira. El nostre despatx no està ben orientat. No me llegi bé. No? Ens torrem en estiu i ens congelem en hivern. És el que té tindre una finestra. Sí. Quan no teníem finestra, diem, mira, no tenim finestra, però que a gust estem. Estic gelat. Fa frescoreta. Sí, sí, sí. Està notat la baixada de temperatures. Jo trobo que dins de les cases tu deixes fora i així està l'horatge així en el plovedor i humit i això. Però és que les cases i els recintes s'han quedat gelats. Sí. La nostra companya de realització, la mestra Joana, va per ací i per allà, estan arreglant el platons d'aquí de la televisió de Levante, perquè algun... Avui tindran crono, clar, en Xavi Blasco, estan preparant el crono, i anava la pobra. Ella que és aixina... Perquè Joana és aixina... Menudiua. Sí, menudiua, però estupenda. I anava ropideta la criatura, per ell. Quin fred que fan els platós. Ja se nota en les vostres activitats, segur que també. En fi, bé, ja està. Ja ha arribat la tardor. En casa de los Ferrer, quan arriba la tardor, com és el costum? Sou de braseret? Teniu querència a l'estufeta d'aire, a la butater de tota la vida, el gas, tireu de nyenya... Com està la cosa? A veure, en la residència d'invierno de los Martí Ferrer tenim l'aire acondicionat ja, no? De les cases modernes tens l'aire en tota la casa, el poses 10 minuts i t'asfixies de calor. Però quan anem al poble en Teruel tinc la llar i tinc també el braser que m'encanta. Soc antiestufes de gas, me donen pànic. O sigui, si en una casa està encesa l'estufa de gas, jo estic ahí mirant-la. Me donen terror. Te fa mal rotllo, que sí, poguera no explotar en qualsevol moment. Sí, si no, cuida no, bé la bombona i se te ven d'això, és una... Me donen por, però el braser sí que el pose. A mi em fa mal rotllo, ja que estem parlant de qüestions calorífiques, l'estufa de butano també, però per el tema de l'olor. Estàs en l'estància i acaba el rato, estàs un poc així, que no saps si és diòxido o és monòxido, però ahí algo te passa en el cap. El braseret, nosaltres li tenim molta querència, Arantxa, però el tio també mos dirà, no, per la circulació no és bo. No és bo. Ara, també t'he dit una cosa, és que s'està de bé. I te'n puges, el mantel te'l puges aixina perquè l'aire es quede ahí baix perquè la calentoreta no se n'isca. És brutal. En casa de Matí érem enormement aficionats a la mesa camilla. Ma abuela i això també tenien molta afició, però era no la taula camilleta eixa minudeta que vas allí a fretons tot allí barallant-se. No, la taula saps de... Pues quasi com esta, la taula passís o paguit, ben grandota, en una bona manta, que ara este tapaves cap i tot, i allí pegaves unes siestes a migdia. Oh, que bo! És la part bona que té l'hivern, no? La cosa d'abrigar-se, te tires la manteta, ja te fas la becaeta de migdia més arropidet. Quins records m'està portant tot el que esteu parlant. Sí, perquè ma abuela era de mesa camilla, de taula de braser baix dels peus, i jo me'n recordo que tenia una gosseta i de vegades quan se quedava dormida baix de la taula i se veu que se cremava la cua o que fora i de vegades quan feia i eixia corrent de la taula. I la iaia, la meva iaia, era de estufa de gas i la recordo en el misto ahí, que no encén, pegava la flama. Pegava la flama. Ai, quins temps. Ai, és de veres. S'ha de tindre traça també i manya per encendre les estufes de butà, eh? Sí. D'un any a altre no me'n recordo. Tinc que apretar el 1 perquè la flama ho tinc que deixar en el 3, 10 segons i després el 4. Em passa en les estufes, en tot el del butà. En les calderes i en les d'això de calfaraulla també em passa el mateix. És per mi un oràculo. Arriba a l'escala, no va a la caldera i, ostres, i no saps el que passa i costa d'encendre. Bueno, així estem. Però el dia a dia no és... Bueno, és la frescoreta que fa, però tenim més coses que contar-vos. Mira, ja que estàvem parlant de que avui grava Xavi Blasco, company estupendo i a més rostre, veu i imatge dels informatius de Levante Televisió a migdia, avui anem a parlar de la marató, perquè ja ho tenim ahir, és el diumenge, voldria enganyar-me, no? És el diumenge, sí? El diumenge la marató Trinidad Alfonso. Sí. Levante Televisió és orgullós retransmissor de la marató Trinidad Alfonso. Podreu veure i dir, és que jo estic escoltant-te ara, però jo és que jo passe per ací per València, jo sóc de Castelló, no m'arriba... Levante Televisió, o què sé jo, una localitat on no arriba Levante Televisió. No n'hi ha problema. Perquè tu te poses ara, avui en dia, tenim uns ordenadors, que són estupendos, ho poses a pantalla total. Efectivament. Allò va de categoria, en LevanteTV.es, i ho heu sentit. Bueno, que ens conte, Xavi, com estan les coses. És un marató que... Bueno, cada volta... Rècord de participació, això quasi assegurat, però també en quant a que és una marató molt ràpida. Segons diuen, és que saben d'això. Perquè és molt plana, no? Perquè és molt planeta. Tu t'animaràs algun any? Jo m'animaré, començaré de poquet, Deu entrellat. Començaré en una... Podem començar les al Silvestre. Sí, i això és la més curta? Sí, crec, vale, que sí. Pues comencem en la volta a peu, la Sant Silvestre. I és la més catxonda perquè pots anar, sí, disfressat. Vestida de Papa Noel o de Bob Esponja, vas en Xina, en esquets, i mola, no? Sí, venga, és xula, pues és xula. I començarem en això. Sí. Vale. I després ja anirem, pues, vale, progressant, com, vale, Xavi, que, vale, és un crac, ja. Fenomenal. Xavi, buah, vaya tela. I Sergi Pitar, que el company de Levante també. Són uns correristes, estos són uns correcamins. I Rafa Martín, crec que també. Rafa també. Bueno. No, vosaltres aplaudir allí, a portar la botitxa, que dic jo. Muy bien, ja està. Obrem per Levante. M'agrada moltíssim estar de públic en les maratons. Disfrute, sí, aplaudint i animant a la gent i veient ahí de totes les edats, de totes les generacions, i quin esforç fan, i te quedes en ganes de dir, per què no vaig intentar jo un dia d'estos, i tens ahí com un plan de futur. Un dia jo faré. O aixina. Enganxa, això de les carreres populars. Jo vos confessaré que només que he fet una en la meva vida. Una volta a peu. I molava perquè anaves allí en grup i la gent s'anava, sí, i quan passaves per un túnel, el túnel de les grans vies, tota la gent allí aplaudint i tal, t'agarrava com una emoció, dic, mira, estic així compartint una cosa, veus tu, molta peu, no és per a grans maratonianos, però això està molt bé. També parlarem de, no només de marató, avui no anem a parlar de futbol. Ai, però si n'hi ha per on. Ah, n'hi ha per on, però Parejo ja toca balón també, així que anem a parlar d'això, que ens interessa molt que Parejo estigui pront en filla en l'equip. I a veure què passa en l'herba de Mestalla. Amparo Barbeta, companya de Levante, això ho ha averiguat, ho ha anat investigant, això què passa? Això el jardiner, això com va? Perquè està més sec, és que estiguen jugant en la platja, els xicons, això no funciona, i nosaltres som tan tècnics. Clar. Un trencaturmells, això no. Qui té la culpa? Si Amparo ho sap. Amparo Barbeta mos ho dirà, com se treballa la nova gespa o brossa, a mi era brossa. Gespa està bé, però brossa de Mestalla, ja veuré què estan fent allí, ja veuré arreglant tot això. Bueno, més coses. Anem a parlar d'abogats. Avui sí, és que estan fent eleccions al col·legi d'abogats i jo no sé. Quan te diuen així, quina percepció tenim dels abogats? No tenen bona premsa. No. I mira que mos arreglen coses, perquè no? Tens un problema, què fas? Legal, toques als abogats, això. Pica pleitos, no... Sí, però tens aquest rotllo de... Els abogats no són els que urdixen les trames de los corruptos, tot això? Això què ho fa? Mm. Los paraïsos fiscales, tot això moguda? Això no ho fan els abogats? Anem a parlar... Ara vol haver una renovació, una nova generació en el Col·legi d'Advocats. I a veure això també que... És... posar-li les peres al quarto avui als abogats. Vinga, va, anem a dir-los les coses clares. Sí, perquè tenen un tufet aixina com d'èlit, però a veure, que tots tenim amics i coneguts que són advocats que estan treballant ja, a lo millor pobres, sí. 12 hores per a guanyar-se 4 quartos i, ja. I tirant endavant. Sí, però hi ha alguns també que comissionen. Clar, perquè després està ja èlit d'ahir que a lo millor cal... I la ètica, que jo no sé si tots són ètics. Bueno, ara després ho parlarem això. Ja d'entrada no anem a pegar-los la bronca. Anem a parlar en ells, a veure com tenen el pati. I per a rematar, Garbes, en el programa... Ah, sí, vindrà Fran del viatge d'Eliot. Ah, perquè anem a quedar en ell a fer una entrevista perquè estem preparant una bona per al concert del 22 de novembre en la Sala Nois. Algo d'entrades? Sí. Algo n'hi ha d'entrades? Explicarem bé, val? Perquè la gent que ja tinga una entrada per a aquest concert, que sàpiga que pot anar acompanyat d'una altra persona que entrarà de bades. I si compren a partir de demà en Nuevo Centro la entrada, també tindran una de regal i una camiseta exclusiva. Vale. Ho heu entès? Vols fer una cosa, Arantxa? Jo no ho he acabat. No, m'ho he acabat d'entendre perquè a mi me costa molt. Vols que ho posem allí en el Facebook, parlant del Facebook? Uh-huh. Què diu el personal per ahí? Doncs pues mira, tu saps de tots els temes que hem parlat, no?, en este ratet. Doncs pues el que més ha triomfat ha sigut el de els brassers i sucedanis de calefacció, per exemple. Mila Rabadán diu, en casa de mis padres había brasero pero eléctrico, y ese es el que tinc jo. Y nos tapábamos con las faldas de la mesa camilla. Es que es meravellós, això. Pepita diu, ¿cómo lleváis este día tan fresquito? Chimo, me acuerdo mucho cuando en mi casa había brasero. Mi madre ponía unas tiras de corteza de naranja seca para que no nos mareáramos. Cómo nos gustaba a todos alrededor de la mesa y contándonos historias. Ah, sí. ¿En corfes de taronja no te mareges? Mira. No sé. No sé què fem, que no pelem una taronja també, perquè portem molts marejos. Això què vol dir, Pepita? Sí, sí, bona, sí, Pepita. Sí. Mira, altra... en corfa de taronja, Pepita, va. I altra amiga que diu que sí, que se'n recorda que se li posaven les cames roches del calor i no parava de rascar-se, per això que has dit tu que és mal per a la circulació. Sí. En fi, mira, avui no tenim molt de futbol, però tenim un altre tema, recordem. I sobre ser-ho el rei. Ai, sí, quan sí. Records, efectivament. Ai, que tard que s'ha fet, està Xavi Blasco i així per a parlar-nos de la maratona. Levanta televisió, per descomptat. Va un minutet i estem en la maratona. 97.7, la radio que escucha la gente, es una radio diferente, es la 97.7. Bonus Ecofía, más del doble del plan PIN. Un momento, ¿esto es contagiar felicidad? ¿Cantar nuestra oferta? Anda, pon la canción y que entre la oferta al final. Contágiate de felicidad con el Bonus Ecofiat. Más del doble del plan PIB en toda la gama. Y ahora tu Fiat Punto por 6.750 euros. Ven a verlo a concesionario Fiat Automóviles Nemesio, carretera Torrent Picaña, kilómetro 1.5 de Torrent y en nemesio.com. Valencia Abierta, cerca de ti. Obrir el micròfon Arantxa, diu, Xen, que la marató de València... 34 anys, Xavi Blasco, té esta marató. 34 edicions, bon dia. Molt bé, així, en la vostra companyia i en un ambient tan bucòlic. Això dels brassereig, a mi lo dels brassereig m'ha arribat. Allà en informatius, baix de la taula d'informatius, no te poses tu una... No cal, no cal. L'actualitat en si ja és suficientment candent com per a que estiguem ahí molt ben aclimatats. Molt bé, Xavi, t'agraïm molt que passes un rat de ver així, estan preparant l'informatiu de Levante Televisió, preparant l'home també de la seva edició especial de Crono, però home, anem calfant motors també per a la marató de diumenge, Ja la tenim ja, ahir, Ja està això ahir, i tenim en esta casa més preparats els millors professionals, els millors mitjans tècnics, perquè el personal en casa ho veja de categoria, eh? Sí, així sempre tractem de viure cada marató com si fora l'última cosa que anàrem a fer en esta vida, donant tot sempre tot, però de veres que la del 2014 jo crec que va passar a la història. Almenys, l'alineació és de luxe. Mai abans havien hagut tants mitjans posats sobre la taula per a tractar de viure la marató este cap de setmana, com anem a viure-la en directe, per descomptat, des de les 8:45 comencem i estarem tot el matí del diumenge vivint en directe amb 17 càmeres, un helicòpter, amb diferents unitats mòbils, amb moltíssima gent de Levante Televisió i col·laboradors habituals que tenim a la casa, vivint el que jo crec que és la gran festa de l'atletisme popular valencià. Una passada. Realment és el gran moment de l'any, la gran cita de l'any de l'atletisme popular. I com està de classificat, diguem, la Marató de València entre les grans maratons del món? Perquè diuen que hi ha la categoria de la élite, les grans maratons, però la de València ja està molt considerada en el circuit, no? Sí, estan les majors, les maratons, no? Exactament, la de la Champions, però València ja està ahí, eh? València ja per participants i sobretot per la imatge que està transmetent els últims anys, des de que l'eixida es dona des de la ciutat de les Arts i sa foto del pont i sobretot l'arribada a la línia de meta sobre el llac de la ciutat de les Arts ha fet que la història d'esta marató hagi canviat per a positiu. I ara mateix la imatge de València ja arriba a tot el món, també estan acompanyant els resultats esportius, està acompanyant la participació i els esdeveniments que estan rodejant, diguem, a la marató, ixa marca de València, ciutat del running, que podria al principi ser com un logotip, sí que està calant així a València, està calant a la comunitat valenciana i està calant també a nivell de l'estat espanyol i del mercat internacional, que cada vegada sent més curiós per observar què és el que passa així a València, i quan venen i ho comproven, pues podem veure que sí que és de veres, que és una ciutat molt bona per al running. Tenim un horatge magnífic, a més pel que fa a la marató, un traçat ideal en unes imatges que trasllada al món sencer, efectivament, de València. Això es marca a València a preu raonable, escoltes, de què mos costa, té un animal a, no? I pel que fa a les marques, és que seguiu, diguem, els grans campions i campiones en la marató, sempre dona més bones alegries també als aficionats. Anem a veure, les marques se paguen, i això és la primera base que hem de tindre en clara per a parlar de resultats esportius a nivell de l'elit màxim, perquè una marató, un atleta pot fer-ne dos al llarg de l'any, tres ja seria molt excessiu, i evidentment els atletes trien en base a on millor li paguen en este cas, i per a poder tindre els millors, pues, això necessites una cotització màxima. Lo que sí que té València és un recorregut espectacular. Té un clima i una meteorologia també molt, molt propícia, i tenint un bon recorregut i tenint una prova que va en augment, doncs per això les marques també cada vegada estan acompanyant més. Sense anar més lluny, fa només unes setmanes, en la mitja marató se va aconseguir la sexta millor marca de la història de l'atletisme en mitja marató. Sí. Pues, per tant, si està passant en la mitja marató, per què no va passar també en la marató? Cada vegada hi ha més atletes, sobretot africans, que són els que poden estar ahí, els keniates i algun etíope, però sobretot keniates, que estan observant que València és una plataforma de llançament espectacular per a entrar en el mercat europeu, que és el que verdaderament ells volen, o en el mercat de les grans maratons, les europees, o també la de Nova York o la de Londres. Una marató molt ben considerada entre els professionals i després molt vistosa per a l'afició, per a participar, per a, en fi, aplaudir a peu de carrera, o per a veure imatges espectaculars, especialment en l'edició d'enguany. Ja ens ha contat Xavi, 17 càmeres, l'helicòpter, les motos en la carretera. Sí, jo crec que enguany anem a poder fer aquesta simbiosi que sempre s'ha buscat d'una festa esportiva amb una festa social de la ciutat, i mostrar el que és València al món, i en este cas inundada de corredors. El que volem és precisament això, quan els corredors estiguin passant per els punts neuràlgics de la ciutat, poder mostrar-ho tot en la seva esplendor, i això és l'aposta que hem fet, i estem convençuts que va donar bon resultat. Com dius, hi ha moltes imatges, no? Molt espectaculars de la carrera de la Marató de València, però com l'eixida, poques. ixe pont, no? Els corredors venint, entrant cap a València, sí, venint ixa... per el riu. Ixa imatge, tinc entès que les càmeres estaran ubicades en la part de la sotia, la part alta de l'hotel, l'hotel Fé, sí, Barcelona, l'hotel Barcelona, que Mocar, efectivament, que està allí al costat del Parotet. Per tant, la imatge d'aquests corredors l'anem a voler, en fi, magnífica, a part del que tu dius, de l'helicòpter... Sí, no és casualitat, no? Que l'eixida se col·locarà ahir, evidentment se buscava precisament aquesta imatge i calia omplir-ho d'atletes, i cada vegada en són més, i enguany sense anar més lluny, ja fa moltes setmanes que s'ha tancat la inscripció del 10K, i en la Marató també se superen els 13.000, és a dir, van haver més de 20.000 persones en l'eixida, per tant, el pont va quedar absolutament ple, i de nou s'aconseguirà aquesta imatge que ens posa els pèls de punta, encara que a mi en la Marató m'agraden també moltíssim altres imatges, les de la capacitat de sacrifici dels participants, i aquestes imatges que de tant en tant ens regala la Marató i que també emocionen. I tant que sí, podreu veure tota la prèvia en Crono i en Levante Televisió. A quina hora comenceu? Ben matinat? A les 8:45 del diumenge. Crono esta nit a les 11, i tenim un programón dedicat, com no, a la Marató de València, Trinidad Alfonso, i el diumenge matinarem, però val la pena. Val la pena. Gràcies, Xavi, i d'entrada per a tots els companys també, que vagi molt bé. Ho veurem a Levante Televisió. Gràcies, Bonico. Vinga, adeu. ¿Tienes dificultades en tu empresa para cumplir con todos los pagos? En Iure Abogados, despacho de ámbito nacional, asesoramos a empresas en crisis con el objetivo de garantizar su continuidad desde el punto de vista legal y financiero. Consúltenos sin compromiso en el 91-444-5680 o en iureabogados.com. Casti, el gran centro de indumentaria valenciana, comienza la nueva temporada con más fuerza que nunca. No deje de visitarnos y sorpréndase con las nuevas calidades, las mejores de la historia y nuestros precios, los más bajos de la historia. Así somos en Casti, tenemos el mayor surtido de trajes de valenciana, torrentí, chalecos y todo lo que necesitas para desfilar perfecto a precios que ni te imaginas. Casti, en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Valencia Abierta, cerca de ti. 7 minutos y llegamos a la 1. Leo hoy en Levante el Mercantil Valenciano un trabajo de nuestro querido compañero de Ramón Ferrando. Entrevista a una de las candidatas a decana del ICAF, concretamente a Isabel Iborra, que, bueno, abandera y lidera un equipo realmente joven que quiere trasladar aire fresco al Colegio de Abogados de Valencia. Y me llama la atención su titular: hay abogados que no pueden ni pagar la cuota de colegiación. Y le hemos dado una vuelta esta mañana en el programa Echeve, pero es claro, los abogados, ¿qué idea tenemos en general de los abogados? ¿Qué percepción tenemos de ellos? ¿Son los solucionadores de nuestros problemas? Y realmente, en fin, les estamos agradecidos. Hay gente que piensa que son un mal necesario de la justicia, ¿no? No sé si los abogados tienen realmente buena prensa, y queremos acercarnos a la realidad de los abogados aquí en Valencia. Y lo hacemos hablando con Isabel Iborra, que está además en su despacho ahora en este momento y nos atiende. ¿Qué tal, Isabel? Muy buenas. Hola, buenos días, Chimo. Oye, muy buena prensa, sí, de entrada. Hemos estado comentándote los compañeros esta mañana. La percepción social del abogado no es del todo buena, o no sé si todo lo buena que merecéis. Pues debería. Y además, ¿sabes qué pasa? Que es que cuando uno trabaja bien es lo normal y solamente se habla de aquellos que hacen malas cosas, pero yo creo que son los menos. De todas formas, el Colegio de Abogados tiene mecanismos para evitar esto, y los ciudadanos a lo mejor deberían saber que el Colegio de Abogados soluciona los problemas y los conflictos que puedan tener los ciudadanos con los abogados. Precisamente para eso, entre otras cosas, está el colegio. Bueno, un colegio que, por lo que sé, bueno, pues han pegado voltes al nano y siempre están esmateixos. No sé si son personas respaldadas, a lo mejor, por despachos muy, muy potentes. No sé si ahora que se lleva tanto la palabra casta, hay una élite o hay una casta en el Colegio de Abogados de Valencia. Isabel, ¿qué te parece? Pues la verdad es que suelen estar los mismos. Hay cambios dentro de las listas, pero suelen ser los mismos. Y el tema es porque la gente no va a votar. La gente tiene la visión de que el colegio no es una cosa que tenga nada que ver con ellos, viven de espaldas al colegio, cada uno se ocupa de su despacho y siempre votan los mismos. Si votaran todos los abogados que tienen que votar, pues habría cambio continuamente y todo el mundo participaría en la gestión del colegio, que es una cosa que buscamos nosotros, que todo el mundo colabore en el colegio, que todo el mundo vaya a formarse al colegio, porque puede haber formación gratuita, siempre se puede conseguir formación gratuita para aquellos que tienen mayores problemas económicos, otros que quieran otro tipo de formación podrían pagarla, y en general todos los abogados deberían estar allí. Pero como no se sienten dentro del colegio, pues la gente no va a votar. Entonces, al final, siempre son los mismos, tanto los que van al colegio como los que están en la Junta de Gobierno. Vemos que hay cosas que cambiar, que hay que abrir las ventanas, como en muchos lugares también, y tiene que entrar gente nueva, sabia nueva, a cambiar las cosas. Un cambio en el colegio, como el que vosotros promulgáis, Isabel, este equipo joven que tú lideras, ¿en qué nos beneficia al resto, a los ciudadanos, a las empresas, a los autónomos que contratan a los abogados? Bueno, pues llevamos dos puntos que a la gente le interesa muchísimo, ya fuera parte del colectivo abogados. Y uno sería que nosotros proponemos la derogación de la ley de tasas, porque eso está perjudicando el acceso a la justicia. Hay muchos clientes que no pueden pagar por lo que sea las tasas y no acceden, si no tienen derecho a justicia gratuita. Y por otro lado está el derecho a la justicia gratuita. Y lo que hay que tener es un poquito más contento al abogado de turno de oficio. El abogado de turno de oficio está un poquito abandonado. Estaban últimamente, por lo que he leído, además con problemas de impagos también, ¿no? Sí, bueno, últimamente la Generalitat se ha puesto al día en los pagos, llevan un retraso de 2 meses, pero ha tenido retrasos muy importantes, Pero ya no solamente es eso. Aparte de los impagos, son las pocas cantidades que se cobran, más que nada porque hay muchísimas gestiones que no se cobran, porque cuando un abogado luego no le conceden, bueno, cuando un cliente asignado a un abogado luego no le conceden la justicia gratuita, acaba por no pagar ni el cliente, ni la Generalitat, ni ocuparse el colegio de abogados, y el abogado de turno de oficio queda un poquito solo. Entonces, todas estas cosas, pues debería coordinarlas un poco el colegio de abogados con la Generalitat y, sobre todo, el tener un poquito contento al abogado para que se le transmita al ciudadano, que no vaya el abogado de turno de oficio sin ganas un sábado, un domingo, una guardia, y que eso lo sienta el ciudadano. Claro, porque traslada cierta indefensión, efectivamente, para todos aquellos que accedamos a la justicia gratuita por el turno de oficio, que realmente son abogados que hay que reivindicar y que se ocupan, además, en fin, de los casos del día a día y de aquellos, además, que no tienen el dinero para hacerlo. Como lo que tú decías, esas tasas elevadas para los recursos de apelación que impiden que mucha gente diga, bueno, yo recurriría, pero es que no tengo los cientos de euros que valen, ¿no? Y eso realmente es importante, el tema de las tasas. Eso nos ha pasado a muchísimos abogados. Por ejemplo, un recurso de apelación cualquiera vale 800 euros. 800, es más de lo que suele ganar la gente al mes. Claro. Entonces no llega. De todas formas, la ciudadanía debería confiar en el turno de oficio, porque en el turno de oficio hay muy buenos abogados y están muy bien formados. En Valencia la verdad es que tenemos una formación espectacular, sobre todo para los abogados del turno de oficio. Y además, una de las propuestas que llevamos nosotros es que queremos poner el aula virtual para que pueda acceder a todo el mundo. Y claro, lo que la ciudadanía quiere es un abogado formado, y eso depende del colegio de abogados. Tenemos que ayudar a los colegiados a que estén formados para que pueda llegar a la ciudadanía. Y desde luego se puede confiar muchísimo en el turno de oficio. Y en esa formación, Isabel, también se incluye la ética, porque la mayoría de los abogados, por supuesto, y estoy por decir que el 99,9, desde luego tienen muy clara la ética profesional a la hora de actuar. Pero hay algunos letrados que son los que tejen las redes en los que los corruptos se refugian, ¿verdad? Y la ética es algo también muy importante. Sí, la ética es fundamental, y nosotros tenemos un código deontológico y la ética se protege muchísimo desde el Colegio de Abogados. De hecho, se generan conflictos internos. Es decir, cuando un abogado no se comporta éticamente, no se hace público, pero el compañero contrario lo pone en conocimiento del Colegio de Abogados, quien inicia una mediación o medidas correctivas para este abogado que nos ha comportado de forma ética. Por ello, consideramos que es importantísima la colegiación. Entendemos que es una profesión que debe existir necesariamente la colegiación para poder controlar estas prácticas. Por ello, porque consideramos que es necesaria la colegiación, nosotros proponemos que aquellos que no puedan pagar las cuotas porque facturan menos de 12.000 euros sigan colegiados en el Colegio de Abogados. Lo que nos preocupa realmente es que por una cuestión económica, cuando encima la gente lo que quiere solamente es trabajar, pues se pueda llegar al que algún grupo pueda solicitar el que la colegiación no sea obligatoria. ¿Qué pasaría en ese caso? No se podría controlar la ética del abogado. Y entonces a mí sí que me preocuparía. Yo sí que creo que la mayoría de los abogados son éticos. La ética, ¿no?, de los abogados. ¿Qué, perdón? Que es el colegio el que aboga por la ética de los abogados. El que tiene, digamos, los elementos también correctores o punitivos en su caso, ¿no? Bueno. Claro. Nosotros tenemos muchísimas normas éticas y muchísimas normas, además, que evitan los conflictos. Por ejemplo, el abogado más antiguo es el que recibe visitas a los abogados más jóvenes, con lo cual se evita la discusión de en qué despacho nos tenemos que reunir. Por ejemplo, ¿no? Es por poner un ejemplo muy sencillo. Pero, claro, estas normas o estas actitudes que se controlan y se corrigen desde el colegio, es necesario que haya un colegio para ello. Y es muy importante que estemos todos dentro del colegio. Y la gente que no puede pagar la cuota tiene que estar dentro del colegio. Oye, pues en general, Isabel Iborra, me gustan los aires nuevos. Y que entre también, pues eso, gente joven, que traiga nuevas ideas, como el equipo que lideras en el ICAF, en el Colegio de Abogados de Valencia. Ayer pasé casualmente por la sede y vi que hay mucha agitación, porque pronto son las elecciones. En cualquier caso, Isabel, que os vaya muy bien y un abrazo fuerte. Muchísimas gracias, Chimo. Un abrazo a todos los oyentes. Servicios informativos. Y en la última hora informativa, Juanma Romero, redacción de informativos de la 97.7, 1:02, disculpeu el retard. ¿Qué tal, Juanma? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues así en la última hora informativa, parlem de la Fiscalía Anticorrupción. Diu que al expresident de les Corts i exconseller d'Agricultura, Juan Cotino, li atribueixen possibles delictes d'atenció, prevaricació, tràfic d'influència, malversació de cabdals públics i cohecho. Bueno, pues, en fin, el abanico es como es grande, preocuparse. Sí, amplio el surtido. Y, de hecho, bueno, la principal, en este caso, implicación de Juan Cotino se debe a esa organización de la visita del Papa a Valencia. Recordemos que fue en julio de 2006, con ese quinto encuentro mundial de las familias, donde, bueno, pues se destaca que presuntamente contactó con uno de los presuntos cabecillas de la trama Gürtel, Orange Market, que era su empresa, para que fuera la adjudicataria. Además, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana investiga presuntas irregularidades en la contratación de Radio Televisión Valenciana con Teconsa para el suministro de las pantallas de vídeo, de sonido, de megafonía relacionadas con esta visita del Papa. Y, de hecho, junto a Cotino, pues también están imputados exdirectivos de la extinta RTVV como Vicente Sanz, José Llorca o Juan Prefaci, al igual que la que también fuera abogada de Radio Televisión Valenciana, Encarna Pérez, o el exjefe de la sección de compras, Salvador Benjamín. Esta mañana, evidentemente, ha habido un río de declaraciones por parte de la oposición. Ha hablado el síndic del Partido Socialista, Antonio Torres, ha hablado también la portavoz de Compromís, Mónica Oltra, y también ha hablado el portavoz adjunto de Esquerra Unida, Justo Ro. Todo esto a partir de las dos. Conoceremos también lo que ha sido la reacción por parte del resto de partidos, de grupos, después de esta imputación. Mucho ruido, desde luego, alrededor de la reacción también muy sorprendente al respecto de las líneas rojas del presidente de la Generalitat, de su partido y de él mismo, Alfonso Grau, el vicealcalde del Ayuntamiento de Valencia. Su comparecencia de ayer y el tono de la misma, en fin, ha levantado muchas ampollas, ¿eh? Sí, evidentemente. Hoy, eso sí, ha hablado esta mañana y ha dicho que desde el punto de vista legal estricto él no está imputado en el caso Urdangarín y ha dejado claro, sobre todo, que llegado el caso no renunciaría de manera automática a su cargo. Es curioso esto porque ya sabes que la línea roja marcada por el presidente Fabra es que cualquiera que esté imputado tiene que salir, y él ha dicho que, bueno, se atendrá a lo que su partido le dicte, pero que de momento él quiere esperar porque dice que no está imputado y de hecho dice que en la audiencia de Baleares no le ha imputado en el caso no, sino que simplemente le ha pedido al juez instructor, que es el José Castro, que le impute estimando un recurso de, en este caso, del Partido Socialista. Bueno, y con todo el apoyo de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, parece que tenemos un conflicto efectivamente en el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Y no es el primero. Bueno, y en crónica de sucesos, un choque frontal de dos turismos en Alcácer, después de que ayer hablábamos precisamente sí. del de la carretera de Sueca. Nacional, efectivamente, a la altura de entre Sueca y Cullera. Hoy hablamos de este en Alcácer, con dos heridos leves, ¿no? En este efectivamente, caso. Sí, este ha sido el más reciente. Dos personas han resultado heridas leves al chocar frontalmente dos turismos en ese término municipal de Alcácer, concretamente en el camino de Picasen a Torrente. Los hechos se han producido alrededor de las 10 de la mañana de hoy y hasta el lugar del accidente se han desplazado bomberos de los parques de Torrente y Catarroja, así como una unidad del SAMU y un soporte vital básico. La colisión ha provocado lesiones de carácter leve a dos personas que han sido ya trasladadas al Hospital Peset de Valencia. Además, también los bomberos han señalado que han sido necesario liberar un hombre de unos 60 años, con lo cual, de momento, mala racha en el tema de carreteras y, curiosamente, hoy ha sido el día en el que el delegado del Gobierno de la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano, ha destacado que el Ejecutivo Central, con esta campaña ya de la vialidad invernal de la red de carreteras del Estado de la Comunidad Valenciana, ha garantizado la seguridad, tranquilidad y normalidad de la circulación de cara pues a los fenómenos meteorológicos que en principio se van a agravar con la llegada del frío. Y luego las recomendaciones básicas de depósito lleno y sobre todo conducir con mucha precaución. Efectivamente, en día como los de hoy, en los que la distancia de seguridad, el control a los neumáticos, a la mecánica y a los frenos en días de lluvia se hacen especialmente necesarios. Crisis ecológica en el Parc Natural de la Albufera. Ya sabéis que el bajo caudal del río está afectando al parque. Ha disminuido la cantidad de agua y esto está ocasionando muchos problemas. Bueno, pues ¿qué es lo que se exige? Pues que se presenten la documentación necesaria para que desde la Confederación Hidrográfica del Júcar se tomen medidas y se envíen caudales desde el Júcar, porque en fin, la albufera está en peligro. Está en peligro, sí. De hecho, hoy ha hablado la concejala del Grupo Municipal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Isabel Dolz, que ha recordado que el lago se encontraba a principios de este mes 11 centímetros por debajo del nivel del mar, cuando justo lo habitual en esta época del año es que estuviera justo el doble, 22 centímetros. Ha dicho además que este déficit se ha traducido evidentemente en un deterioro de la calidad de las aguas, mortandad de peces, malos olores e incluso la impracticabilidad de la navegación, con lo cual, bueno, desde luego un dato a tener en cuenta y en este caso una demanda hacia esa Confederación Hidrográfica del Júcar a que aporte ese extra de caudal que ahora mismo demanda la albufera. Parte de olores, contaminación, efectivamente las barcas se quedan encalladas. Sí, se quedan encalladas con el barro y evidentemente se hace difícil y aparte, bueno, el tema de los peces y del mal olor y en definitiva de la mala salud ambiental, ¿no?, que genera todo esto. Así es. Más de corrupción, de verdad, que esto es, a la hora del desayuno, esto es un no parar, para que uno no se le atragante. Después de la operación púnica, que parecía, vamos, que esto iba a ser ya, oiga, más, hay más, después de la, no, ¿cómo que si hay más? En este caso, operación enredadera. Muchos ayuntamientos están enredados, sí, precisamente en esta operación contra la corrupción, ¿no? Y uno de ellos es el de Valencia, Sevilla, Córdoba, Jaén, Huelva, Cádiz, Granada, Badajoz, Madrid, Zaragoza, Barcelona, Lanzarote, Las Palmas y Valencia son ahora mismo los centros neurálgicos donde la Guardia Civil está desarrollando desde primeras horas de esta mañana esa operación enredadera, donde el objetivo está detener e imputar a personas como presuntos autores de delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales, alteración de precio en concurso o subasta pública. En definitiva, una gran operación que ha vuelto a poner en marcha la Guardia Civil y que, repito, tiene a varias ciudades en el punto de mira, como hemos comentado, y una de ellas es la de Valencia. Pero la verdad es que mucho trabajo está teniendo la Guardia Civil desde hace unos meses aquí. Y bueno, sí, la púnica fue un poco la que abrió este iceberg. Ahora mismo la enredadera es la que también está en el punto de mira. Importantes ayuntamientos entre los que está efectivamente Valencia. Bueno, Buenas cifras. En este caso, acabamos con una buena noticia económica. Sí. La Comunidad Valenciana lidera las cifras estatales de compraventa de viviendas durante el pasado mes de septiembre. Más de 17.000 operaciones. Bueno, sí, que no. En viviendas. No está mal, ¿no? Por lo menos un rayo de luz, ¿no? Dentro de toda esta nubosidad que tenemos a nivel político y económico, pues bueno, según la estadística que hoy ha hecho pública el Instituto Nacional de Estadística, aparte de las transmisiones de derecho de la propiedad, pues bueno, ha destacado que, por ejemplo, la compraventa en viviendas han alcanzado las 27.000 operaciones en septiembre y, como bien decías, la Comunidad Valenciana ha sido la que mayor número de transmisiones ha registrado en toda España, seguida de Andalucía y de la región de Murcia. Con lo cual, bueno, por lo menos un buen dato para acabar con una sonrisa. Bueno, por lo que respecta al tiempo, ¿esta lluvia va a seguir durante el día, Juanma? Bueno, pues esta tarde vamos a seguir con cielos nubosos. Se esperan además precipitaciones débiles en el interior. No se descarta que pueda caer algo de lluvia en el litoral, pero en todo caso sería bastante débil. El viento va a seguir soplando flojo, variable del suroeste, y las temperaturas mínimas se van a mantener sin cambios, las máximas en descenso. Hoy hay que recordar que se espera que lleguemos a los 17 grados en Valencia de máxima. Estamos pendientes de cualquier novedad. Siguiente cita con la información a las 2 de la tarde. Gracias, Juan. Un saludo, buenas tardes. ¡Qué guapa estás! Llevas un vestido de fiesta precioso. ¿Dónde lo has comprado? En Luna Yuna, una tienda en Alboraya donde te asesoran y además no hay problemas de tallas porque tienen desde la 36 a la 60 en todo tipo de vestidos de fiesta. Además tienen zapatos y bolsos. No veas la alegría que me das. No encuentro nada que me guste. Pues acércate. Están en Avenida Usías Marc número 14 de Alboraya. Teléfono 962-050-058. LunaYuna.com. Agrégate a su Facebook. La DIPO amplia horitzons i permet que et formes durant 5 mesos en la Unió Europea. Si tens fins a 35 anys, et becarem amb 1.500 euros al mes en 2015. Perquè guanyis experiència, conegues les institucions europees, acostes Europa a la província de València. 50 beques per a joves postgraduats de rendiment com tu. La DIPO Eurobeca, Diputació de València. Tiene usted aquí me tiene pasmado. Nos acaba de llegar una noticia. Nos trae aquí Vicente Bau. ¿Qué tal, Vicente? Muy buenas. Señor Rovira, muy buenas. Las novedades referentes al Valencia Club de Fútbol y a su junta de accionistas, con unas normas de comunicación para los medios de comunicación. Oye, esto parece de otro tiempo, y de otro lugar. Estas normas, que ahora daremos algún detalle, pueden pasar a la historia con más fuerza que las normas de Castellón. Oye, fíjese lo que le digo. Las normas de la Casa de la Sidra, ¿se acuerda usted? La hermosa película. Estas son las normas de la Casa de Amadeo. De la Casa de Amadeo, de cara a la junta. Caray. Del próximo viernes. Muchas trabas para los medios de comunicación. Pues mire, le voy a leer textual. La junta no podrá ser retransmitida en ningún formato audiovisual, radiofónico o digital, incluidas las redes sociales. Se podrá acreditar un redactor por medio, bueno, esos son temas ya más particulares de cada sitio, pero aclara. ¿No se puede reproducir nada de lo que en la junta se produzca en ningún medio de comunicación? Ay, aclara. ¿Pero cómo? ¿No vamos a contar lo que ocurre en la junta? Sí, es la primera vez que no va a poder ser. Aclara, como el último párrafo que es importante, es cualquier medio o redactor que publique, sí, ya sea en directo o con posterioridad, sí, alguna imagen, sí, vídeo o audio de la junta, no volverá a ser acreditado a ningún evento organizado por el Valencia, incluidos los partidos de fútbol. ¿Esto parece un poco amenazante? ¿Cómo? Vamos, amenaza en toda regla, oiga. O sea, que usted va con su móvil, usted va con su móvil, se le escapa una foto, que pasa en todos los lados, y ya no puede ir al campo, señor Rovira. Pero vamos a ver, ¿no se puede informar de lo que ocurre en una asamblea? En una junta de accionistas de Valencia, aparte de una junta importante como esta, yo no lo entiendo. Andrés García, muy buenas. Oye, vosotros qué tenéis, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Andrés? Hola, hola. Ay, bueno, pues no está Andrés García. Bueno, usted no es ningún bisoño en esto de la información deportiva, ni muchísimo menos. ¿Me está llamando juvenil? Sí, efectivamente, con mucha juventud acumulada. Ahora estamos recuperando enseguida la comunicación con Andrés García, que está ahí en Paterna y nos cuenta novedades de Parejo y que si ya toca balón y demás. Esto es inédito, ¿no? Esto es inédito, sobre todo en estos tiempos donde la ilusión es enorme y donde el debate enriquece. Uh-huh. Hasta ahora, todas las juntas siempre han sido de alguna forma en abierto. Se han hecho emisiones de radio en directo, radio no daban las juntas en directo, otras radios también, televisiones, claro. Pues la autonómica lo hacía, los periódicos, que duda cabe, hay momentos en la junta que son más interesantes que otros. Hacer fotos, porque se hacen larguísimos, o sea, y coger un de palabra que coger una imagen de 5 minutos al principio no te transmite lo que es una asociación de una junta donde, ojo, hay montones de accionistas, no solo el mayoritario. Ya. Hay miles de accionistas pequeños que tendrán derecho a saber lo que ha pasado, si no se han podido desplazar, si no han podido verlo. Y que mejor que explicarlo en la voz, claro, de los protagonistas. Y esto fue lo que dijo el, es que parece, consejero. Unas normas como restrictivas, como si fueran poco democráticas, señor Rovira. Y sobre todo cuando se dice, y si no cumple usted estas normas que yo le pongo, olvídese. Eso es una amenaza. De acreditación para cualquier entrenamiento, no, para cualquier rueda de prensa, incluso para radiar los partidos. Yo no sé, esto es lo nunca visto, ¿eh? Andrés García, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Chimo? Aquí con paraguas en mano. Está si tienes que lindo hoy, ¿eh? Si tienes madre que, mía. Andrés Godella en Twitter. Si tienes que ir tú enviado espaciado, no especial, porque tú eres espaciado, a la Junta de Valencia, ya sabes que no te puedes llevar el móvil. Ya os he estado escuchando, sí. Ya os he estado escuchando. Bueno. No irás a los partidos si pones algo. Esto, realmente estábamos aquí pasmados con la contundencia de las normas y sobre todo con un arrierito somos y ojito que con que cojas una imagen, una fotografía o un corte de voz para ilustrar lo que dijo determinado consejero, oiga, te hacen la cruz y no se va a Mestalla, ¿no? Déjeme que les lea otro punto. Los redactores, sí. A los gráficos ya los han tirado, los tiran a los 5 minutos. Pero deja que haya un plumilla, un redactor, por cada medio. Pero dice, los redactores acreditados de los medios, uno por medio, podrán permanecer en la junta en una zona especial delimitada, un corralito, una jaula. No podrán salir de ella, si tienes pisto, lo haces encima. Pero bueno, esto. Y no podrán captar ninguna imagen o grabación para ser publicadas y tampoco para su uso interno. A mí me da la impresión, estamos en Mauthausen. Aquí en la ciudad deportiva ya estamos acostumbrados a que cada vez se nos acote más el terreno de trabajo, pero bueno, cada vez tenemos menos espacio en los entrenamientos para verlos, pero bueno, aún así seguimos contando las cosas, que es lo importante. Pero los muros cada vez son más altos, y nosotros lo que somos son los ojos, la voz de los aficionados que quieren saber. Claro. Yo, de verdad. Andrés, habla con los compañeros, y amamos a la rebelión. Pues no se lo digo de broma. Hagamos rebelión, somos los medios, luego nos buscan. Luego nos quieren, luego nos utilizan. Pero no sabemos estar juntos, Vicente. Bueno, pero la historia de esta profesión. Pero llamar no cuesta nada. Bueno, intentarlo no cuesta nada. Bueno, vamos al lío, más allá de estas cuestiones. Si no tienen. Si vosotros, los oyentes del programa, no tenéis toda la información o todo lo completa. O todo lo adornada con las voces de los protagonistas y las imágenes en el caso de las televisiones o los periódicos, no es porque no queramos, es porque, que quede claro, el Valencia no nos deja. Y bueno, el que lo haga no va al fútbol nunca más. Y el que lo haga no va al fútbol. Bueno, no va al fútbol, bueno, no va a informar, ¿no?, a los oyentes también, o a los telespectadores o a los lectores sobre el partido. En fin, bueno, a lo canave. Eso, perdón un segundo, eso que se oye de fondo, Andrés, ¿es que te estás comiendo un bocata pernil o es la lluvia que gotea? No, esas son las gotas de agua que caen en mi paraguas. Pero no te puedes poner abajo techo, Andrés, en algún momento. No, es que estoy aquí haciendo mi trabajo. Sí, en una zona en la que tiene que estar al descubierto sí o sí. Ojo, Andrés, si te pones bajo techo no podrás ir más a Paterna. Claro, que bajo techo no rasco nada, wow. Ahí, tú lo sabes. Oscar, diga usted que sí. Oye, de las cosas que ha rascado esta mañana, fíjate, aquí nos pone el maestro Bau el titular, Parejo ya toca balón. Sí. Me suena a música celestial eso, Andrés. Sí, después de ver los dos últimos partidos en los que, bueno, ha jugado el doble pivote que no ha tenido mucho éxito y el equipo no ha tenido la posesión ni el control de balón, pues la verdad es que ver a pareja, aunque sea correr y tocar el balón todavía con suavidad, pero ver el césped otra vez es una alegría, ¿no? Y una noticia de ilusión para el valencianismo. Os cuento, hoy ha salido a la jaula, ha tocado balón por primera vez, de momento suave, va a ir incrementando las cargas de trabajo, y el objetivo, y yo creo que está convencido, es que va a llegar al partido de Barcelona, que es ahora su reto, su misión. Partido del Barcelona, porque recordemos, este fin de semana no hay fútbol por las elecciones. Sí. Siguiente fin de semana nos vamos al Ciutat de València, creuem la séquia per a jugar contra el Llevant, i a l'altre de allà, que serà el dia 30, contra el Barça. Claro. Bueno, se perderia, sí, un partido más contra el Levante. Bueno, pues mira, habremos pasado, en fin, esta travesía del desierto. Yo pensaba que sería más dura, ¿eh? Claro, claro. Es que podía ser de 4 a 6 semanas, podía perderse casi 5 o 6 partidos y al final se puede quedar en 3 solo. La hoja de ruta de trabajo de Parejo esta semana continuará al margen en la jaula, haciendo dobles sesiones. La semana que viene ya se incorporará progresivamente con el grupo, haciendo calentamientos y, bueno, haciendo cada día un poquito más. Y bueno, no sé si entrará en la lista para el Levante, no sé si tendrá sus primeros minutos, pero lo que sí está convencido el jugador y los servicios médicos es que estará disponible para el Barcelona. Será una magnífica señal entonces, que esté ya, sí, contra, sí, sí, contra el Barça, que ahí necesitamos, fíjate, qué media y qué nivel de toque que tienen en el Barça, qué necesario que es, un mariscal, el capitán, un pelotero como Parejo, nos hace muchísima falta, efectivamente. Bueno, ¿algo más a destacar de este lluvioso día de entreno, Andrés? No, poquito más, que muy poca gente hoy aquí porque los internacionales se han ido ya con sus selecciones y que, bueno, hemos visto a Orbán también trabajando al margen, pero volverá mañana con el grupo, o sea que no cuando va vuelve Orbán, tenemos ganas también de verle, ese chaval también nos aporta cosas, ¿eh? Sí, porque la verdad es que no ha sido titular todavía, pero siempre que ha entrado en segundas partes ha fortalecido al equipo, es verdad, por banda izquierda. Y bueno, mañana vuelve al grupo y contra el Levante pues estará otra vez disponible. Contra el Levante. Fenomenal. Eso le da más opciones a Gallá también, al entrenador, de colocar a Gallá en posiciones más adelantadas, que también nos viene muy bien según cuál sea el partido. Bien, Andrés. Dos buenas noticias. Magníficas. Parejo que acelera. Oye, Andrés, ahí la gente comenta tanto que se le echa de menos en el partido, como lo comentan los aficionados. Yo he hablado con varios jugadores y sí que dicen que se nota, que ellos ya sabían que se iba a notar Parejo porque es un jugador con mucho peso en el partido. Es verdad que no le veíamos tan fino como otras temporadas a Dani, pero yo creo que Dani estaba asumiendo responsabilidades y estaba tomando un tipo de exigencias a beneficio del equipo que no tenía otras veces. O sea, se estaba trabajando más para el equipo que para su lucimiento propio. Y cuando ha desaparecido Dani, pues evidentemente el equipo lo ha notado mucho. Además, André juega mejor estando un poquito más suelto, con Parejo haciéndole las labores de retaguardia, y yo creo que André, asumiendo la posición de 8, hemos visto que le cuesta un poquito más. Firmo, efectivamente. Mejora André, es el capitán, tiene gol, le da personalidad al equipo, le echamos mucho de menos. Andrés, cuídate, te has llevado las catiuscas. No, padre, me voy. Ya hay que prevenirse, que ya estamos ahí con el otoño todo alto. La gracias, tercera buena noticia del día tiene que ser que pare de llover. Gracias, que vaya muy bien. Venga, García, hasta luego, chao. Tremendo compañero de Superdeporte. Y bueno, como somos todos de la misma familia, pues aquí nos cuenta las últimas novedades que leéis después con fruición, en Superdeporte. Porque está todo el tiempo, todo el entrenamiento, lo ve todo. Que es como hay que informar, viéndolo todo. Diga usted que sí. Bueno, hablando de compañeros y compañeras del metal, usted sabe que yo tengo una gran admiración por todos los compañeros, pero hay compañeros y compañeros, usted ya lo sabe. Hay compañeros y compañeros... Y luego está Amparo Barbeta, que juega en otra liga. No, y que hace informaciones destinadas para que se luzcan en el Valencia-Barcelona, ojo. ¿Por qué? Porque ahí puede haber estreno. Ah, es verdad, señor, claro que sí. Señor claro Rovira. Cuando venga el Barça, es posible que tengamos nueva hierba. Porque nos hace muchísima falta. Oye, tremendo, esplendor en la hierba. ¿Qué tal, Amparo? ¿Cómo estás? Muy bien, en la misma liga que todos. ¿En la misma liga que todos? Hombre, estoy un poco escandalizada hoy, ¿eh? sinceramente. ¿Qué te pasa? A ver. Si dejáis que os comparta con vosotros mi estupefacción, por decirlo así, lo a mí de las normas, lo de la Junta es muy tan me parece una vuelta atrás 20 años. Porque creo que, sinceramente, nosotros los periodistas no somos nunca protagonistas y nos limitamos o vamos a las juntas para transmitir a la gente que son los aficionados, que son los que van al campo, que pagan las entradas, que compran las camisetas, que se vuelven locos por todo lo que tiene que ver con el Valencia. Esa gente es la que quiere saber qué está pasando en la Junta de Accionistas. Precisamente una junta que puede ser la más importante de los últimos años, en claro. la que primero la Junta Ordinaria y luego la Extraordinaria, que es el punto de inflexión del club en el que un poco es el renacer o casi yo diría la refundación del Valencia. Que no puede haber una fotografía en el periódico Levante, claro. en el periódico Superdeporte de esa junta histórica, que nosotros aquí en la radio no podamos extraer un corte de voz, que puede ser un corte de voz es una nomenclatura técnica, o sea, ustedes escuchen la voz del sí. protagonista en ese fragmento que vendría a ser el titular en prensa, que Levante Televisión no pueda darles una imagen de esa junta, que como muy bien está recordando Amparo Barbeta, es histórica. Claro. Yo recuerdo hace, pues no sé, la de Juan Soler, no recuerdo exactamente qué año fue, yo recuerdo que yo estaba enferma, y la seguí como un aficionado más, es que me acuerdo del día porque estaba fatal en cama, y la seguí con fiebre, con la libretita al lado para tomar algún apunte, pero no por función de trabajo, sino como aficionada, porque me interesa saber qué pasa, qué es la junta en la que se dan cuenta, y porque muchísimos aficionados del Valencia son accionistas de la sociedad, claro. y no todo el mundo puede ir o por trabajo o por mil motivos va a esa junta de accionistas, pero sí que le interesa saber cómo funciona la sociedad y cómo va la sociedad. Entonces me parece como tan, igual es un poco fuerte la palabra, pero retrógrado, sí, sí, ese tipo de normas. Yo sorprenden, sinceramente, cuando todo el mundo, todo día a día se está echando mano de la afición, a todo el mundo se le llena la boca de agua de decir que la afición del Valencia es la mejor afición del mundo, que lo está demostrando partido a partido, que yo creo que no hay ninguna afición en España que 2 horas antes del partido se plante a las puertas del campo, como el otro día lloviendo ante el Atleti, a las 5 de la tarde, que es cuando yo llegué a Mestalla. Era impresionante la imagen. Amparo, ¿y a esa gente no le vas a dar información ahora? Sí, Amparo, yo lo que veo, cuando quieren transmitir... Parece contradictorio. Cuando quieren transmitir algo, el club nos busca a los periodistas, que la gente lo sepa, nos buscan a los periodistas para que seamos altavoz de las iniciativas. Y yo es que en las normas, Amparo, que ha soltado, porque eso ha sido soltarlo, ha soltado el Valencia. Es un estertor. Hay un punto, Amparo, que dice, cualquier medio o redactor que publique, ya sea en directo o con posterioridad, alguna imagen, vídeo o audio de la Junta, no volverá a ser acreditado a ningún evento organizado por el Valencia, incluidos los partidos. Yo me siento amenazado. Ya no es que no pueda informar, es que me siento amenazado. A mí es que me parece surrealista. Sinceramente, todavía no doy crédito. Cuando me lo han contado esta mañana... al principio pensaba que me estaban tomando el pelo, sinceramente, porque el Valencia es el primero que tiene una televisión oficial, que tiene Twitter y utiliza las redes sociales y que prácticamente y hace un muy buen uso de eso. Entonces, no entiendo cómo es posible que ahora, por ejemplo, las redes sociales no se puedan utilizar en esa asamblea cuando todo el mundo está todo el día, dale que te pego a los demás. Es que la tontería, perdóname que os interrumpa, es que cualquier asistente que esté ahí, cualquier accionista acreditado para la junta, tendrá su teléfono, podrá tuitear si le sale de las narices, podrá hacer una foto si le sale de las narices, porque es legal. Es que yo mi pregunta, y la estaba comentando hace un momento con una persona, es, yo en este caso, yo soy accionista de Valencia. Yo como accionista puedo ir a la junta y puedo hacer una foto. Naturalmente. Tú ves algún concierto de música, un partido de Valencia, una concentración de lo que sea. No está todo el mundo con los móviles, claro, con las tablets haciendo fotos. Es que es muy raro. Vas a impedir el progreso. El lugar donde tiene lugar la junta de accionistas del Valencia es un recinto privado, ¿no? Bueno, eso habría que verlo. Lo que es ignominioso es que se ponga como amenaza, efectivamente, como coacción directamente a los medios de comunicación para quien incumple estas normas, el hecho de quedar vetado, de que no se le vuelva a acreditar en ningún partido del Valencia. Es que me parece, sinceramente, de otro tiempo, cuando los tiempos ahora son de apertura, de transparencia... Claro. Y de saber jugar eso. Claro, y precisamente de transmitir a la afición, como muy bien estaba diciendo Amparo Barbeta, qué es lo que ocurre en esa junta de accionistas absolutamente histórica. No tenéis ¿algo curiosidad. Tendrán que ocultar? No, es que no lo entiendo. ¿Qué tienen que ocultar? ¿No tenéis curiosidad en saber quién es el que ha presentado ese tipo de normas? Muchísimo. Porque a mí, ahora en este momento, ya una vez lo sé, lo único que quiero saber es quién ha podido tener ese tipo de ideas. ¿Tiene porque sospechas? Esas ideas no son de este tiempo. Entonces me sorprende. Sí. ¿Tienes sospechas? No, sospechas. ¿Se te ocurre a alguien? No. No, vamos a malicar. Que no podrá ir al fútbol, si dice alguno. No, por eso. Ya. Vamos, si me tengo que mojar, me mojo. No tengo problemas. ¿En qué oscuro contubernio, efectivamente, han salido estas normas que huelen a otro tiempo, efectivamente? Pues mira, Chimo, bueno, creo que en este momento, sinceramente, creo que conozco a bastante gente de la que está en el club, es que no veo a nadie capaz de haber pensado este tipo de ideas. Sí. De verdad, es que no veo a nadie capaz de pensar esto. Bueno, danos. Tiene que venir de otro lugar. Sí. Yo te tengo que decir, vamos a ver, estas normas que son de debate obligado antes de hacerlas públicas, porque son fuertes, porque son duras, pues ahí hay un máximo responsable en el club que será el que se tendrá que hacer cargo de ese tema, ¿no? Esto es consensuado, seguro, ¿eh? No. Haya nacido de quien haya nacido. No, es que esto no sale, no ve la luz pública si antes no se ha debatido. Y si alguien antes no ha dado un ok, incluso la idea, porque es una idea, como ha dicho Amparo, casi extranjera, fíjense lo que le digo. Casi extranjera, sí. No, ojo, no estoy diciendo nada, que ha sonado raro. Sí, ha sonado un poco raro. Bueno, aunque sea por darle otro tono a la cosa, ¿a qué huele la hierba de Mestre? La brosa. Uy. Porque esto no nos huele muy bien, huele a chamusquina, lo de las normas para medios de comunicación de la Junta de Accionistas. Pero la hierba de Mestalla, para el Barça tendremos hierba ya en condiciones, que en uno o dos jugadores estamos preocupados. La tendremos en perfecto estado, ¿eh? Genial. Yo creo que ahí sí que alabo la decisión del club. Creo que ha estado muy ágil y muy rápido a tomar ese tipo de decisión. El campo estaba impracticable el domingo, o sea, los huecos. Yo no sé, hay imágenes, nosotros hemos recogido hoy algunas imágenes de cuando a los jugadores se les clavaba la punta de la bota en el campo, y es que eso es un riesgo altísimo. Y tú trabajas con la gente que está sobre el césped, es material de alto riesgo, ¿no? Por decirlo así, se te lesiona un jugador y mira lo que estás perdiendo, ¿no? Por la lesión de Parejo, por lo tanto, tampoco te puedes arriesgar y que en tu casa sea un patatal. Amparo, el césped, que es como un trasplante capilar. Sí. ¿Y de dónde lo compran, en algún lado? ¿Lo traen de un sitio? Ahí. Las últimas veces, creo que el Valencia todavía no tiene decidido exactamente de dónde va a traer el césped. Yo por lo que pude averiguar ayer, en las últimas ocasiones se ha traído césped de Portugal. Y el motivo por el que se trae de Portugal es porque las condiciones del Atlántico... ¿De Méndez? Son mejores. ¿Eh? Césped de Méndez, Amparo. Le van a poner una alfombra verde a mi André Gómez. Hombre, por el amor de Dios. De su pueblo y André Gómez, hombre. Oye, no hay que buscar siempre tres pies al gato. Es simplemente porque se supone que el césped allí es mejor porque crece en las condiciones del Atlántico. Y que también creo que tiene que ver con el nutriente. Vamos, eso es lo que a mí me explican. Que el tipo de sustrato, que es el que tiene el césped que se trae de allí. Uno también dicen que se trae de allí porque una de las cosas que más cuesta de traer el césped es el transporte. Es mucho más económico traer el césped de Portugal que traerlo de Alemania, por decirlo así. Uh-huh. Bueno, pues... Y el caso es que dicen que uno de los problemas que puede haber en el césped, que es curioso donde lo haya, no está en el césped, sino en la arena que se ha utilizado, que se utilizó este verano en el cambio de césped que se produjo tanto en Mestalla como en el Antonio Puchades. Porque lo que comprueban... Es arena. Pero ahí hay un fracaso, ¿no? Escondido. Lo que comprueban es que el césped, la altura del césped es la correcta y está bien. Y el problema es que no han raizado. Entonces, los expertos lo que afirman es que se supone que eso tiene como un proceso de crecimiento y se acaba de plantar en el mes de agosto. Se supone que en el mes de septiembre todavía tiene la humedad propia del tiempo que ha estado plantándose y demás, y en octubre empiezan las primeras lluvias. Esas primeras lluvias son las que enraizan el césped con la tierra y con todas las capas inferiores. al no llover, eso no se ha producido y se ha quedado como suelto, como dos capas sueltas. Por una parte está la capa del césped y por otra parte está la arena, por decirlo así. También es verdad que este verano, para con el fin de mejorar un poco el césped, porque llevaba muchos años y no estaba en buenas condiciones, se había cambiado todo el sistema, creo que era el drenaje y el sistema de riego, y se habían bajado un poco las capas. Y entonces, pues ahí no se ha producido una simbiosis, ¿no?, perfecta, por decirlo así, ¿no?, entre el césped, chicona, y la hierba y otro si, basto. A ver si ahora con el que traen de Portugal ya va más fino la cosa. No, yo no sé que si lo traen esta vez de Portugal. Bueno. Que las dos últimas veces ha sido de Portugal. Pues que esta vez sea también. Pero el Valencia no nos dice de dónde es, de momento. Bueno, Amparo, un beso muy fuerte. Gracias, como siempre. Bueno, cuida que va dentro de un ratito ahí a verte. ¡Ay, misterio! misterio. Espérate. ¿Te refieres a Fran del viaje de Elliot? ¿Tienes algo con Fran del viaje de Elliot? Cuídalo mucho. ¿Sí? Ah, claro. Sí, cuídalo. Especialmente de tu parte. Gran valencianista. Vale. Sí, señor. Un besito. Bueno, es que no me da tiempo ya, es que se me come el tiempo. Vegas en la agenda, venga, aunque sean 30 segundos. Vegas en la agenda. ¿Eurovegas? Sí, al fútbol español. Chileno, 17 años. Con la firma de Ayala, lo han visto, lo han seguido, y Ayala confirma, sí. ¿Nos interesa para allá? No. ¿Ahora vas adelante? Sí. Más adelante. Vegas. Ahora Enzo Pérez, nos interesa Enzo Pérez. Enzo Pérez. ¿Y esto? ¡Mira! ¡Hala! ¡Ay, va! ¿Cuánto hace que no subes a un Golf? Gama Golf con detector de fatiga, Street View, Side Assist, Park Assist, ACC y Merge. Tienes un Volkswagen Golf Edition TDI 105 caballos con Start and Stop y sistema anticolisiones múltiples por 17.900 euros, plan PIB incluido. Lo encontrarás en Basauto, Avenida del Puerto 9 y San Vicente 208. Nuevo Centro presenta El viaje de Elliot en concierto. Vuelven a Valencia con sus éxitos y, como no, con sus nuevas canciones. 22 de noviembre, en Sala Nois de Valencia, El viaje de Elliot en concierto. Venta de entradas en puntos de información de Nuevo Centro. Consulta horarios en nuestra web, la977.com. 22 de noviembre, Sala Nois de Valencia, El viaje de Elliot, el concierto más esperado. Patrocina Nuevo Centro. Recomienda 97.7 Radio y Levante Televisión. Y sobre todo, ritmo. Pero mucho ritmo, además, toda la frescura, toda la energía, la originalidad de un espectáculo extraordinario, un espectáculo del más alto nivel internacional y que tenemos la suerte de tenerlo en Valencia durante esta próxima semana, desde hoy mismo y hasta el domingo. Es probable que hayáis reconocido que tras ese ritmo, toda esa energía, se encuentra el nombre de una compañía que es una auténtica, bueno, es un cruce de caminos, es un mapa mundi, Mayumana. Además, Mayumana, y hombre, si yo soy muy fan de Mayumana, he visto sus espectáculos, he visto Momentum y esto cuando han venido a España. Bueno, pues lo que tenemos en Valencia desde hoy, que es el estreno aquí, y hasta el próximo domingo, es algo muy especial de Mayumana. Es la esencia de Mayumana y además un recorrido a través de sus 15 años de creación artística, sus 15 años de historia. Bueno, haciendo el parangón de la música, vendría a ser como en vez de comprarte la discografía de tu grupo favorito, pues comprarte el grandes éxitos, ¿no? Esos momentos especiales y esa selección de lo mejor de Mayumana, de lo más emotivo, de lo principal. Difícil es en una trayectoria tan larga de 15 años. Se llama Raconto, precisamente. Esa manera de explicar que han puesto el espejo retrovisor y han ido hacia atrás en el tiempo recopilando algunos de los números vistos en España y otros que no hemos visto aquí. Así que, bueno, yo recomendaría que no os lo perdierais. Ya digo, hoy es el estreno, durante toda la semana hay oportunidad, pero me temo que van quedando pocas entradas hasta el domingo, es en el Teatro Olimpia, y ya digo, es un lujo. De la compañía que nos visita, de una de las formaciones de Mayumana, pues hemos tenido la suerte además de que hay representación española, ¿eh? No siempre lo hay, y por eso pues podemos hablar con Eva Bucherit Martín. Hola, ¿qué tal, Eva? Hola, buenos días. Pues bienvenidos a Valencia, ya estáis por aquí. Ya estamos aquí. Genial. Y un abrazo fuerte para la parte de la compañía, la representación de la compañía que nos traéis. Raconto, ¿vendría a ser eso el resumen, la esencia de 15 años de Mayumana, este Raconto? Sí, es una retrospectiva de, bueno, pues los mejores momentos de la compañía durante 15 años. Qué difícil de condensar, imagino, eso, ¿no? Porque son 15 años... Pues en los mejores teatros, 7 millones de espectadores en todo el mundo, un éxito planetario, que se coge, que se selecciona y que se deja fuera. Qué difícil elección, ¿no, Eva? Es muy difícil, pero bueno, yo creo que hemos hecho una elección bastante buena con todos los mejores momentos de diferentes espectáculos. Uh-huh. Bueno, no sé si te pillo ahora mismo, a lo mejor en un ensayo o algo así. Sí, bueno, estamos preparando, llevamos claro, ya en el teatro varias un poco horas. Así como hablabas entrecortada y un poco, no sé si, fatigada. Digo, a ver si Eva la estoy molestando en este momento porque está ensayando con los compañeros, haciendo algún calentamiento, qué sé yo. No es ninguna molestia. Estamos, bueno, pues estamos ensayando, estamos preparando el espectáculo. Hoy es la premier, como bien sabes, el estreno, y bueno, pues estamos a tope, haciendo mucho ruido ya desde muy temprano. Bueno, pues hay oportunidad de veros todos los días, desde hoy hasta el domingo 8:30, y sábados y domingos doble sesión. Uh-huh. Y ahora que os estoy imaginando, pues en fin, calentando, haciendo toda la actividad, estamos escuchando de fondo cómo es un ensayo de Mayumana, Eva, en este momento, dos sesiones, eso tiene que ser lo que hay después de una paliza, ¿no? Esto tiene que ser tremendo, ¿no? Sí, bueno, ya vamos, ya conoces la compañía y es pura energía, es una bola de energía tremenda, y cada parte del espectáculo pues es un 100% de fisicalidad, de humor, de todo. Es una bola de energía, eso está muy bien. Una bola de energía, eso es. Big Bang, casi en cada momento. Sí. Mayumana además nos viene con este espectáculo. Claro, cuando hablamos de Mayumana, que cada espectáculo es único y es irrepetible, en este caso aún lo es más, ¿no? Aunque, lógicamente, ceñéis a unas interpretaciones preconcebidas, pero claro, el hecho de que sea un recuperar, un resumen, esencia, la historia de Mayumana es muy especial, pero es que creo que esa conmemoración de 15 años de creación y este raconto en España traslada además el humor que acompaña a Mayumana, el buen rollo cómico, con una colaboración, oye, me parece que es un auténtico lujo, Eva. Sí, bueno, él es nuestro hilo conductor y bueno, ya sabéis, Buenafuente, que os voy a contar, ¿no? Nada más y nada menos que Andreu Buenafuente, efectivamente, que ha adaptado, digamos, el guión, que es el hilo conductor, también a nuestro humor, porque claro, igual me imagino que nos reímos igual en, no lo sé, en Israel, en Rusia, en Colombia o en Alaska, de lo que es el humor internacional, pero es verdad que en cada país habrá que adaptar el guiño, ¿no?, a la idiosincrasia del humor de cada país, y eso ha sido también lo que ha hecho Andreu, ¿no? Sí, en cada país, en cada cultura, bueno, pues tenemos tópicos típicos folclóricos y en España, bueno, pues Andreu es uno de los mejores para eso, ¿no?, para crear ese hilo conductor y que este humor español, bueno, el humor de nuestro, ¿no?, para que todo el mundo lo entienda y nos riamos todos y lo pasemos genial en el espectáculo. Entonces, ¿él aparece como en una voz en off o aparece en vídeo? ¿Cómo vemos a Buenafuente? Sí, está presente, nos acompaña en vídeo. Uh-huh. y bueno, está ahí, es como uno más, es uno más del elenco casi. No sé si él algún día lo pudo pensar, ¿no?, formar parte del elenco de Mayumana, porque es verdad que lo del baile no termina de ser lo suyo, es verdad, sí, pero bueno, tiene otra. Bueno, puedo decir que no se le da nada mal, ¿eh? Ah, sí. ¿Ha intentado alguna vez hacerse alguna coreografía con vosotros o no? Sí, sí, ha estado con nosotros, ha estado ensayando, bueno, y sí, y al final la coordinación y el ritmo lo tiene muy latente en su cuerpo. Cualquiera lo diría, es verdad, como una idea preconcebida de Andreu, no como la primera figura de Mayomana en cuanto al baile, es verdad, pero bueno, pues lo descubrimos desde hoy hasta el domingo. Me estabas contando, Eva, que claro, que ese estilo Mayomana, que esa esencia Mayomana, original. Bueno, pero ¿cuáles son esos ingredientes? Mira que es difícil, ¿no? ¿Cómo explicar el arte en movimiento? Esa bola de energía de la que tú hablabas, ¿no? Pero bueno, si alguien no ha visto Mayomana, ¿qué les podemos contar? ¿Qué sois? ¿Qué hacéis? Bueno, pues somos una compañía donde todas las disciplinas artísticas dentro de las artes escénicas, ya sabéis que hay danza, que hay humor, que hay percusión, hay música, hay interpretación. Está compuesta, Mayomana está compuesta por artistas muy versátiles, multidisciplinares, y bueno, pues es esa bola de energía, es la unión de todos estos artistas y de toda esta dirección artística y producción que es la compañía en sí, ¿no? Una familia enorme, que lo que ha intentado durante estos 15 años es que el público, nuestro público de cualquier país del mundo, disfrute, se lo pase bien y tenga un momento de disfrute total. O sea, llevo años con ellos y veo a la gente salir del espectáculo casi como uno más del elenco, o sea, tocando cualquier instrumento que veamos por la calle, en el propio teatro, allá donde vamos y nos reconocen, pues de repente la música es como nuestra unión, ¿no?, con el mundo. Tú lo contagiáis, Eva, porque sí, uno sí, sale sí, del espectáculo contagia, efectivamente haciéndose percusión en la, no sé, en las piernas, en la espalda de al lado, en no sé, en los muebles, te da como, te quieres como participar de ese buen rollo que nos trasladáis. Y aparte, estamos hablando de casi un centenar de miembros en las distintas formaciones de 20 nacionalidades. Así no me extraña que hables de bola de energía, porque sois un montón de culturas diferentes ahí en el mismo puchero, digamos, ¿no? Artístico. Sí, sí, esa es la riqueza de esta compañía también, ¿no? El orgullo y de poder compartir con gente de diferentes culturas, de diferentes países, pues un lenguaje común, además, ¿no? Que en este caso son las artes escénicas, la música, la danza, y es muy bello. Es una experiencia preciosa, tanto para mí como parte de la compañía, como para la gente que disfruta en el patio de butacas de este elemento, ¿no? De esta propuesta escénica. Nos llega muy contundente, ¿verdad? La energía de la música, del baile, de la interpretación y además el sentido del humor. Como decíamos, hay fragmentos de espectáculos que, no sé si te andan llamando, es que me sabe mal, Eva, interrumpir, si estáis ahí, veo que estáis en el ensayo. Y tranquilo. No sé, no te interrumpo, ¿no? Digo que hay momentos de Mayomana o de Momentum, precisamente, pero de otros espectáculos que no hemos visto en España, con lo cual, en fin, este raconto tiene ese aditamento también especial. Me cuentan que además es una retrospectiva hasta llegar al momento, ya que hablábamos de la energía, del primer Big Bang, ¿no?, que nace Mayomana hace 15 años. ¿Cómo fue ese nacimiento? Ese, no sé, esa primera, ¿no?, ese primer, ese cigoto, digamos, ¿no?, ese arranque de Mayomana, ¿cómo fue? Pues bueno, fue eso, hace 15, 16 años, un grupo de gente, los directores artísticos, componentes de la compañía, pues sentían la necesidad de crear una propuesta escénica nueva, una propuesta escénica de diversión, de aunar todas esas herramientas y disciplinas en las artes escénicas, y así fue, se reunieron y crearon esta compañía tan diversa y tan versátil en muchos sentidos. Genial, Eva. Gracias por atendernos. Te imagino ahí con la ataviada, pues con la ropa del ensayo. Un beso para todos los participantes de diversas nacionalidades, como es así, de Israel, de Bélgica, estás tú por España, mucho israelí veo también, Reino Unido. en este raconto, esta mirada hacia atrás de Mayumana hasta el domingo en el Teatro Olimpia. Un beso muy fuerte, sí. Eva, que vaya muy gracias. Bien. Gracias, os invito, muchísimas gracias. Y bueno, esta es la última oportunidad de verlo en España, así que os invitamos a que vengáis y compartáis con nosotros este disfrute. Y os aconsejo que os deis prisa porque creo que la venta de entradas va además a toda mecha. Un beso muy fuerte, Mayumana. Un beso, un abrazo, gracias. Mónica. Gracias. Conoce la Valencia que recordaba Juan Luis Vives. Sus recorridos por la ciudad, paseo por Valencia, escrito por Francesc Hernández, Carena Editors. Más información, careneditors.com. Ay. ¿Pero qué has soñado? ¿Por qué suspiras de esa manera? Ay, ¿y si cae aquí? ¿Que si cae aquí, el qué? Pues, ¿qué va a ser? La lotería que nos han regalado al comprar el colchón con Dormitienda. ¡Ah, la lotería de Navidad de Dormitienda! Ojalá. Y encima el colchón lo hemos comprado a mitad de precio. Sí, con Dormitienda todos nuestros sueños se hacen realidad. Estas Navidades, regala Dormitienda y a soñar. Y en estos últimos minutitos del programa, ¿qué os parece si os hacemos una propuesta para el fin de hacer un viajecito en pareja, en familia, para disfrutar de nuestro territorio, de lo tanto bueno, de nuestro rico patrimonio, de nuestras maravillas naturales y de nuestra gastronomía? Sí, señor. Y nos vamos de viaje, como siempre, con nuestro amigo Alberto Galloso de Soluciones Turísticas. Che, artista. Hola, buenos días a todos, ¿cómo estáis? Muy buena. Oye, qué buena esta lluvia para las setas, ¿eh? Sí, sí, sobre todo se pilla por ahí, por el mediodía de la Comunidad Valenciana, como me está pillando a mí, pero bien, bien, contento, con ganas. Muy bien, ¿por dónde andas, dices? Pues estoy por el interior de la provincia de Alicante, por el Comtat, bueno, ahora os contaré. Buena terra, buena terra, el Comtat, sí señor. Sí. Sí, nada, estamos cerrando la guía TEMS del 2015 y me toca auditar algunos alojamientos nuevos que van a entrar, y la verdad es que descubriendo nuevos sitios que ya os comentaré poco a poco. Tesoritos, sí señor, de alojamientos de interior que luego vemos en la guía TEMS. Muy bien. Oye, por cierto, el viaje que nos recomiendas hoy, la estancia, nuestro fin de la escapada de hoy, es Cocentaina, que es un lugar, un enclave maravilloso. Si puede ir uno en Fiestas de Moros y Cristianos, fantástico. Si puede ir uno en la Fira de Tochans, mira, que ha sido además hace poquito también, pero cualquier momento para visitar su gótico, para disfrutar de su gastronomía, de su entorno natural, en fin, Cocentaina es una perla, ¿eh? Sí, la verdad es que es una maravilla, Chimo. Yo tengo que reconocer que la descubrí hace pocos años y me gusta escaparme de vez en cuando porque uno se traslada, pues, a una parte de la historia de la Comunidad Valenciana muy muy interesante, ¿no? Primero, pues está situado en el Comtat y todo su entorno es bastante bastante rural, con componentes ahí algo de urbanos y algo de industrial, pero sobre todo el núcleo histórico de Cocentaina es una maravilla, ¿no? Pues desde el Palacio Condal, que es un edificio del siglo XII, bueno, ya en el XIII lo construye Roger de Laurea, que fue el primer señor feudal de la villa de Cocentaina. La verdad es que ya es una villa en esa época, y cuando uno llega a Cocentaina se da cuenta de que este pueblo fue importante durante mucho tiempo, pues por los edificios que tuvo, ¿no? Pues el Palacio Condal, el Castillo de Cocentaina, del cual vais a poder ver una torre muy muy elevada, de unos 14 metros de altura, que estaba bastante asentada sobre el talud, o el castillo de Penella, que también es un enclave pues bastante interesante, ¿no? El que también se mantiene pues la torre cuadrada con sus almenas, ¿no? Y luego pues cuando uno recorre el interior de Cocentaina, pues se traslada a las diferentes épocas que tuvo, ¿no? Pues la época más medieval cristiana, con todo lo que sería la villa, ¿no? Y con algunos restos de murallas y torres que quedan por ahí por el casco histórico, o desde luego el arrabal, que a mí me parece que es una maravilla, ¿no? Todo lo que sería el antiguo barrio musulmán, ¿no? O lo que se llamaría el Raval, ¿no? Donde se celebra, como bien dices tú, una feria que fue hace dos fines de semana, ¿no?, a principios de noviembre, que es una maravilla, que reunió más de 400.000 personas. La verdad es que esa feria es un espectáculo en sí mismo, ¿no? Pero fuera de esa feria, pues uno puede pasear por lo que sería el interior de Cazantaina y descubrir, pues, todo este barrio musulmán que es maravilloso, o por ejemplo la iglesia de El Salvador, que era la antigua digamos mezquita que había en Cocentaina, sobre la que se construía una iglesia en el siglo XVI más o menos, o la iglesia de Santa María, que también es otra de las grandes edificios singulares que tiene Cocentaina. Es una inmersión, es verdad, en la época medieval, aunque desde luego del gótico hay una presencia muy potente. Los castillos, las murallas, las torres, el palacio, las edificaciones del antiguo arrabal nos trasladan a... Ahora que estamos también, enganchados a las series históricas, al cine histórico, ¿no? Uno puede jugar por allí, por las esquinas, a imaginar, mundos de Juego de Tronos, o a trasladarse, ¿no?, a la serie Isabel, o al medievo. Realmente sí, Cocentaina es maravillosa para disfrutar de una arquitectura tradicional maravillosa. Bueno, y de entorno natural, ¿qué nos cuentas? Privilegio, ¿eh? Es impresionante porque está situado, digamos, en lo que sería todo lo que sería el valle del Serpis, y rodeado por las montañas más altas de la Comunidad Valenciana, pues la Sierra de Aitana, el Benicalet, todo lo que es la Sierra de Mariola o el Mont Cabrer, que es una de las cumbres que a mí más me gustan del interior de la Comunidad Valenciana, con más de 1.300 metros de altura, desde el que hay unas vistas impresionantes pues de toda la Sierra Mariola, del Benicadet y de la Sierra de Itara, ¿no? Además es un espacio natural que me gusta, porque no es el típico bosque mediterráneo en esencia, tiene combinaciones de bosque mediterráneo con zonas un poco más desérticas en el sentido de alborado, ¿no? Y lo que más me gusta sobre todo es que está plagado de construcciones de restos humanos, ¿no? Desde las masías que vamos a encontrar en todo el territorio hasta los pozos de nieve, que para mí son de las cosas más singulares que tenemos en la Comunidad Valenciana, ¿no? Toda esta zona está llena de pozos donde se mantenía la nieve durante todo el invierno para mantener los productos. Y luego pues hay todo el tema de las fuentes, que también hay por todos los rincones de su entorno natural. O sea que el entorno natural de Cocentaina es una maravilla, ¿no? Y cuando uno recorre todo, pues tienes zonas para hacer bici de montaña, para hacer trekking o para recoger rebollones, como es la época ahora, que con estas lluvias que estamos teniendo, yo creo que ya remataremos el tema. Agarremos la cistelleta, efectivamente, algún rebollón, senderisme tranquil, o bueno, si te agrada a mí el esport una miqueta més extrem, la veritat és que l'entorn de la Mariola és absolutament meravellós. Y estoy contigo, esos paseos donde viajamos también a través del tiempo, y recordamos que eso de tener un electrodoméstico que se llama nevera y enchufarlo a la red eléctrica en tiempos de nuestros bisabuelos no fue así, y hacían falta esos pozos de nieve, como son las masías, las construcciones populares y tradicionales. Oye, ¿no me llevas de restaurante a algún sitio bueno? ¿Dónde vamos a comer? Ya sabía yo que tú tenías ya. Esta hora es malísima, ¿eh? Pero bueno, ya empezamos. Bueno, pues vamos a ver. Yo os voy a recomendar hoy dos sitios interesantes para comer. Uno, en el entorno de Cocentaina, concretamente La Fonrocha, es el restaurante La Mota, en Alcoy, donde vas a descubrir una gastronomía muy auténtica de todo lo que sería el entorno de Muro, de todo lo que sería Muro, el Comtat, de Alcoy. Y otro que se llama Cantacuc, que es un restaurante que está en un pueblo muy pequeñito que se llama Benimassot, que es una maravilla, que es hacia allá, hacia la costa, ¿no? Bueno, muy cerquita de Cocentaina. Y que vamos a poder degustar, porque esta zona es una zona... Y además hoy es un buen día, porque yo voy a hacer gala de lo que voy a decir, porque voy a tomar, cuando colguemos, pues, no sé si un mentiros, que es un guiso de brat, de maíz picado, con pencas, que con tocinito, morcillita, y ya luego cada uno le pone pues o pulmón de cerdo, corazón, bueno, un poco de cada uno le pone, o una olleta, que también me va a sentar hoy bien. De categoría. O fíjate también una cosa que me gusta mucho en esta zona, que es la borreta. La borreta es un guiso de espinacas, con patatas, ñora y bacalao, y luego le ponen huevo por encima. Tremendo. Como un día hace fresquito, tremendo. Esto me va a sentar fenomenal, chico. La borreta y del entorno del Comtat. Que continúes disfrutando y vemos todo ese trabajo en la guía TEMS. Alberto Galloso, te mando un abrazo muy fuerte, amigo. Un abrazo a todos, buen viaje a todos. Gracias a vosotros. Adiós. este minuto apenas que nos queda para finalizar el programa. Oye, qué visita más agradable. Hey, Fran, del viaje de Elliot. ¿Qué tal? ¿Cómo una visita? Un raspafuch, casi una visita. Muy rápido esto, fíjate, de un lado para otro. Me han dicho además, Vicente Bau, que tremendo valencianista. Tremendo, aquí vengo con la camiseta, Chumstone, además. Amparo Barbete me ha mandado muchos besos para ti. Pues oye, le mandas de mi parte también para ella. Genial. En este minuto, a ver, ya sabéis que el 22 de noviembre en la Sala Nois tenemos concierto del viaje de Elliot, pero tenemos interesantes novedades para quien compre la entrada, ¿no, Fran? Eso es, vamos a hacer, queremos llevar a toda nuestra gente de Valencia, así que vamos a hacer 2x1 en los tickets, así que todo el mundo... 2x1, a ver, ojo. 2x1. Compras la tuya y puedes llevar un acompañante. Puedes llevar un acompañante. O sea, que queremos llenar la Sala Nois y que todo el mundo venga, que va a ser un conciertazo con nuestra gente de Valencia. Lo vais a petar 2x1. ¿Hay algo ya que llevas la camiseta del Valencia? ¿Hay algo también de, hay algo que se edición está... especial con camiseta chula del viaje de Elliot? Toda la gente que lleve allí su entrada, yo creo que va a recibir las 100 personas una camisetita firmada por nosotros. 2x1 y camiseta. Eso es, ¿y tío? ¿Por qué? No sé cómo no tenéis ya la entrada del viaje de Elliot para el 22 de noviembre. Fran, te esperamos aquí en Valencia Abierta también un día, tranquilamente. Venís con las guitarritas. Yo encantadísimo, ¿vale? Sabes que aquí estaremos. Genial, un abrazo fuerte. Muchas gracias. Tornem demà. Adeu a tots. Hacía tiempo que pensaba en ti, en cada beso que yo te di. Hoy no me encuentro y vivo del pasado.